Que la lucha, que la causa, que el problema, que el concepto, el movimiento y el sistema. Pero ¿cuándo será el día que convides algo tuyo, un sentimiento original que emocione y estimule, que me haga tambalear, que me saque risas tristes, que me saque del lugar? Conmigo así.